El polémico y prolífico Richard Wagner ha tenido su nombre ligado a casi todas las tendencias desagradables de su Alemania natal, del socialismo al fascismo. Escuchemos Tristán e Isolda. Thank you. Ahora escuchemos El holandés errante. Thank you.

Musical con la idea de la obra de arte total, una síntesis de todas las artes poéticas, visuales, musicales y escénicas que desarrolló en una serie de ensayos entre 1849 y 1852 y que plasmó en la primera mitad de su monumental tetralogía El Anillo del Nibelungo. Escuchemos. Thank you. escuchado algunas de las obras del compositor Richard Wagner, nos despedimos. Ha sido un gusto acompañarlos en Memorias Clásicas. No dejen de sintonizar este, su programa. Y les dejamos con Muerte y Marcha Fúnebre de Siegfried. Hasta la próxima y una buena tarde. Alla die Welt.